que digo adiós porque me voy. Ya pronto de esta tierra partiré a la mansión que Cristo ha preparado. A todos los que guardan su palabra, me voy, pero algún día volveré, acompañando a Cristo en su misión. Con sus santos millares él vendrá para juzgar la tierra y su maldad. El fiel y verdadero volverá en su caballo blanco a devenir para juzgar al hombre y su maldad. Y con vara de hierro reirá. Adiós, te digo adiós, porque me voy. Si tú quieres venir, confiesa hoy a Jesucristo como Salvador. Y sigue fiel caminando en su amor. Te digo adiós porque me voy. Ya pronto de esta tierra partiré a la mansión que Cristo ha preparado. A todos los que guardan su palabra, me voy, pero algún día volveré, acompañando a Cristo en su misión. Santos millares él vendrá para juzgar la tierra y su maldad. El fiel y verdadero volverá en su caballo blanco a devenir para juzgar al hombre y su maldad. Y con vara de hierro reirá. Adiós, te digo adiós porque me voy. Si tú quieres venir, confiesa hoy a Jesucristo como Salvador y sigue fiel caminando en su amor.